en relación con la línea de investigación de la Universidad de La Salle, Equidad y Desarrollo, considero que está muy bien encaminada debido, en principio, a las bases que tiene la universidad. Y también a que la investigación enfocada a este tema en específico nos ayuda a tener más sensibilidad social y a cumplir los objetivos planeados que pues tenemos en la carrera. Además de ello, la línea de investigación tiene muy buen objetivo, porque el objetivo de la universidad es pasar de ser una universidad que enseña a ser una universidad que aprende. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a que con aprender investigue, indague y pues por ende tenga más impacto social. Se cuenta con varios fundamentos como los en el SIU, el Sistema de Investigación Universitario Lasallista, el PEU, el Proyecto Educativo de la Universidad de La Salle, el DIS, Desarrollo Humano Integral y Sustentable, que aporta significativamente a la construcción del enfoque de la investigación y guían tanto a estudiantes y a profesores en la brecha de investigar.